Capítulo 65. Salmo. Dios es digno de alabanza. Al director, canción de David, canto. Dios de Sión, tú mereces que te rindamos alabanza y que cumplamos lo que te prometimos. Tú escuchas las oraciones, todo el mundo acude a ti. Cuando ya no soportamos nuestra culpa, tú perdonas nuestros pecados. Afortunado los que tú elegiste para acercarse a ti y vivir a tu lado. En tu templo santo tenemos todo el bien que necesitamos. Dios mío, porque eres justo, contestas nuestras oraciones con hechos asombrosos mostrando tu justicia. Gente que vive lejos, aún al otro lado del mar, confía en ti. Tú sostienes las montañas. Vemos tu poder y fortaleza. Calmas las turbulencias de los mares y los disturbios de las naciones. La gente de todo el mundo, de norte a sur y de oriente a occidente, se maravilla con tus obras. Tú cuidas la tierra y la riegas. Llevas agua a los ríos y mares y haces crecer los trigales. Así, preparas las tierras de cultivo, empapas los surcos, nivelas los terrones, reblandeces la tierra con lluvias abundantes y bendices lo que produce. Tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa. Tus nubes derraman abundancia. La pradera del desierto grita de alegría. Las colinas se visten para la celebración. Multitudes de ovejas son su vestido y se cubren los valles de trigo. Todos ellos cantan y gritan de alegría.